Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. ¡Comenzamos! Buenas tardes, querido público presente. Les invito a que se vayan conectando a este programa suyo Entre Líneas. Hoy es el jueves, no te hueques, intelectual. Si es que usted quiere parecer inteligente y ya más de lo que es, este es su espacio. Bienvenidos, chicos. ¡Oli! ¡Oli! ¡Hola, Cami bonita! ¡Te extrañamos! ¡Ya estás viva! Yo también les extraño un montón. Respirando un poquito. Pero bien. Yo me estoy corriendo un susto, no me decía de esas cosas que nos ayudan a saber que estamos vivos, ¿sí o no? Ajá. Hay que contarles a los chicos de lo que nos pasa, porque también les puede pasar, ¿no es cierto? Claro. Que no, no os pasa. Cosas que pueden pasar. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Así es que chicos y chicas, estén atentos, atentos, que comienza Entre Líneas. Para comenzar este jueves, no te ahueques, en este Hablando Duro les tengo dos acertijos. Porque vamos a hablar de fútbol y de arte, y también algunas cosas de arte. A ver, el primero referente al fútbol. Tienen que escribir el nombre del jugador, quien ha metido 805 goles. Bueno, nació en Viena, cuando la ciudad aún era, cuando formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y jugó en los seleccionados de Australia y de Checoslovaquia. Y la otra en referente al arte es, ¿qué pintor fallece el mismo año que se lanza The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, en 1973? Oh, por Dios, esa está una más difícil que la otra. Bueno, si es que usted sabe, bueno, este espacio no es para que usted se equivoque, es para que participe. Así que estos dos acertijos. El primero tiene que escribir el nombre del jugador de fútbol que ha metido 805 goles. Nació en Viena, cuando la ciudad aún pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Jugó en los seleccionados de Austria y de Checoslovaquia. Y el otro es del pintor que fallece el mismo año que se lanza The Dark Side of the Moon, en 1973. El tipo observa, la audiencia está esperando su descarga. La gente grita mientras él se encomienda. Piensa en los suyos y le reza a los santos. La mística silenciosa previa al acto. Deja lo malo fuera del escenario. Cuando se trepa la gente aplaude animando. Él agradece y se instala sobre el tablado. Disfruta como un niño con luz en los labios. Por un momento olvida lo cotidiano. No es por el público, eso está claro. Solo sacar el veneno que intoxica mi canto. La enfermedad que consume mis adentros. Llevo una pena que causa mis quebrantos. Herencia del dolor en mis venas circulando. Esa ansiedad que solo la saco rapeando. Es el talento que hace medio del chamaco. La estrella que me guía en mi desahucio. Incomprensible para todos, pero necesario. Aunque mi voz en ocasiones haya desafinado, se sostiene la verdad indiscutible de lo que canto. Soy un puñado de risas y de llanto. Soy como el viento, susurrando. A veces me siento un tonto. licor y un adiós. Las bambalinas se roban, las luces se apagan, sobre el tablado una amargura, la incomprensión de los gestos, la soledad de la fama, el silencio tras del telón, porque a mí nadie me entiende, porque conmigo nadie llora, solo con mi destino, subir al escenario, sonreír y cantar. Solo y me muero de solista, no insista, no es un discurso narcisista, es el paso de los años fluyendo sobre una pista. Yo nunca me puse el membrete de artista, solo una voz de tantas metida en el freestyle. Otro MC de barrio con mente de cronista, escribiendo su historia sin ser nunca egoísta. La humildad sigue intacta sin creerme protagonista, a veces para muchos y otras veces a pocos, con la misma entrega, con lágrimas en los ojos aprendí que la música es mi camino espiritual, que cada concierto es un ritual natural. Afuera nunca nada está asegurado, ayer tuviste todo, hoy nadie a tu lado. Éxito y frustración pueden boicotearte, aprendí a estar alerta, nunca confiarse. A mí no me digan nada, ese sentimiento marcó cada paso que daban. A mí no me digan nada, si los golpes y el instinto hicieron que maduraran. A mí no me digan nada, si la vida se encargó de darme lo que esperaban. Para bien y para mal, na na na na. A veces me siento un tonto, desconsolado y penando, sumergido en la implacable soledad. ¿Qué dijiste? No, no, no. Así no se dice. Tú estás hablando mal. Lo siento. Estás hablando mal. Estoy hablando mal. Estoy metiendo mal los dedos. Oye, no sé qué pasa. ¿Qué pasa, Dieguito? ¿Qué le pasa el día de hoy? No sé. Tenemos que saber. Estoy que alucino. No te llevas bien con la compu. Estamos peleados, creo, con Lazar. Lazar y yo, nos, desde que llegué, está que se enoja conmigo. Claro que sí. Pero mejor, háblanos bien. Háblanos bien de la compu. Cuéntanos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, a mí les he traído frases muy inspiradoras de personajes muy inspiradores, la verdad. Ok. O sea, no se enojarán por estas frases inspiradoras de personajes, inspiradores, para inspirarnos. Para inspirarnos. En este inspirador en este inspirador día, pues. Inspira, Cami, por favor. Las frases más inspiradoras, absurdamente, de los futbolistas. Lukas Podolski, de la selección alemana, nos dice: el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. ¿Qué? Y el público es lo que es. No, pues así hasta yo entendí que es el fútbol, pues. A ver, Sergio Ramos: cuando éramos pequeños, a algunos amigos les gustaba el baloncesto, a otros el básquet. Gracias. Okay. Yo me estoy gozando por las reacciones de ustedes, mis queridas amiguitas, Jess, Cami. Las reacciones suyas son únicas y están grabadas, me encanta. Alan Schneider dice: nunca he querido irme, estoy aquí para el resto de mi vida y espero que después también. Es muy motivador. A ver, ¿cómo? Nunca he querido irme. Estoy aquí para el resto de mi vida. Y espero que después también. Bueno, es que no se quiere ir. Pues quiero mandar un saludito a Don Calero Donoso, que nos dice: hola chicos, hola mi querido Cami, nosotros tenemos que saludarle al papá de Jess. Buenas tardes, Don Calero. Buenas tardes, Don Calero. Bueno, otra. Igor Zucker dice: la pretemporada está siendo muy dura. Nos levantamos a las 9 de la mañana. Vaya. Muy durísimo. ¿Nosotros qué diremos? La pretemporada. Dani Parejo: aspiramos a ganar la liga. Cosas peores se han visto. Así que nos vamos a tirar los brazos y dejar la toalla. A ver, ¿cómo tirar los brazos? Así que aspiramos a ganar la liga. ¿Ya? Cosas peores se han visto. Así que nos vamos a tirar los brazos y dejar la toalla. Ok. Porque vean. No tengo comentarios para eso. Lee Henry: recibí un golpe en mi tobillo izquierdo, pero algo me dijo que era mi derecho. ¿Cómo? Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo, pero algo me dijo que era mi derecho. Francisco Rojas: bueno, del país al que iré no puedo contarles nada. Solo puedo adelantarles de que se trata de un equipo brasileño. No, bueno, les está lo diciendo bueno es que nada. No dijo el país. No dijo. Dijo el gentilicio, más no el país. Claro, y así usted adivinó, ya es otra cosa. Ajá. ¿No? Marvicuda: uh-huh. No me importaría perder todos los partidos siempre y cuando ganemos la liga. Bueno, ese violín te cayó bien ahí. A mí no, a Marvicuda. No me importaría perder todos los partidos siempre y cuando ganemos la liga. Ok. Stan Collymore: he remitido al club una solicitud para ser traspasado, pero déjenme decir que no quiero dejar el Lancaster. ¿Y entonces? ¿Para qué pide la solicitud? Claro, ¿no? Pues. Ay, Dios mío. Barry Benison: siempre me pongo primero mi bota derecho y luego, obviamente, mi calcetín izquierdo. Primero lo primero, segundo lo segundo, claro. Tiene sus maneras de ponerse. ¿Y ustedes cómo se ponen? ¿Cómo se ponen? ¿Medias y zapatos? Primero un zapato, luego la media. Luego la media. Primero las medias, luego los zapatos. O primero una media, un zapato, luego yo me pongo primero las medias y luego el pantalón. Fin del comunicado. Yo también sé hacer eso. Yo al revés. Primero el pantalón. Primero los zapatos y después las medias. Sí. Luis Chavarría, ya, decía: contento por mi debut, lo hice bien y por suerte pude lesionar a Francelotti. Bueno, el man. Uh-huh. Bueno, el man. Gary Lineker: no hay nada entre medio. O eres bueno o eres malo. Nosotros estuvimos medio. Lo bueno es que dijo que no hay nada. Pero no hay nada. O sea, ellos son nada, pues. Claro. Hugo Eibó: estoy tan feliz como puedo. Como uno puede estar. Pero he estado más feliz. O sea. Ay, estoy tan feliz como uno puede estar. Pero he estado más feliz. Mal. Otro. Frank Beckenbauer: solo hay una posibilidad. Victoria, derrota o empate. Gracias. A lo bueno es que solo hay una, porque... solo hay... lo que yo no sé es que le veo un lado como... No, mejor no. No trates de componer. No hay lugares. Mejor vamos a que hablen duro, porque si no yo ya me estoy riendo mucho. A ver, señoras y señores, público de este Hablando Duro. Y en este Hablando Duro tenemos dos acertijos, porque hablamos de fútbol y hablamos de arte. Entonces, uno de los de ellos es que, ¿qué artista, qué pintor? Ya está, bueno. ¿Qué pintor muere en el año en que se lanza The Dark Side of the Moon de Pink Floyd en 1973? Y el otro es, ¿cuál es el futbolista? Bueno, que ha tenido 805 goles nace en Viena, cuando aún el país era parte del Imperio Austrohúngaro, y jugó en los seleccionados de Austria y de Checoslovaquia. Antes de hablar de cine, música y literatura, porque nosotros lo hacemos nada, pero nada aburrido. Nosotros reímos, gozamos y disfrutamos de nuestras bellas artes. Sabemos que te encanta ser el centro de atención, pero esta vez hazlo con inteligencia. Para eso hay cosas que debes saber. Siento, tengo que jugar con los controles. Claro que sí, porque estamos entretenidos en Entre Líneas. Y las cosas que tienes que saber para sorprender a tus amigos en una reunión, para que digan que ves cómo has sabido de arte, son las... esta vez te he traído 9 curiosidades sobre grandes obras de arte que debes conocer. Primero tienes que conocer las obras de arte, ¿no es cierto? Claro. Uh-huh. Y después, ciertas curiosidades sobre ellas, para que cuando estén hablando, por ejemplo, de la Mona Lisa, digas, ah, ¿sabías que...? ¿No es cierto? Empecemos con ella, entonces. De la Mona Lisa, ¿sonríe o no sonríe? Ya hablamos de esto alguna vez, ¿no? Sí. Es la interrogante que nos produce la Gioconda, que es el nombre real de la famosa Mona Lisa. Pero detrás de esta pintura hay mucho más que una duda de expresión. Hay quienes dicen que hasta es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Hasta dicen que las investigaciones se trataría de Lisa Gherardini, miembro de una familia acaudalada de Florencia y que tenía nexos con el padre de da Vinci. ¿Será o no será? Pero ahí están las curiosidades y los chismes respecto a ella. La Última Cena. Esta obra de Leonardo da Vinci muestra la Última Cena de Jesús y sus apóstoles. Es una de las pinturas más conocidas del mundo, ¿verdad? Hay réplicas en todos lados. ¿Y en Los Simpsons? Sí tiene también. Ya, por ejemplo. Lo que pocos saben es que originalmente la Última Cena mostraba los pies de Jesús. ¿Sabían eso? No. Pero en 1652, cuando se realizaban trabajos en la sala donde se exhibía la pintura, le dañan pues al lienzo. Lo están fregando. Claro pues, le dañan al lienzo, cachas, le dañan al lienzo de nada más y nada menos que la Última Cena. Y de Da Vinci. Y de Da Vinci. Wow. Y justo en la parte de los pies de Jesús, entonces ya nada pues. Lo que hicieron fue cortar la zona inferior central, llevándose de paso los pies de Cristo. Qué vergüenza. Ahí está, hasta eso estaban. Por eso no monen. Es mejor que no monen. Por eso ya no voy a manejar con tus... No, mentira. No, yo sí. David. ¿Recuerdan esta escultura, el David? Claro. Hecha en mármol, ¿no? Con sí. 5.7 metros de altura. Este no tuvo un creador, sino 3. La escultura partió con el artista Agostino Di Duccio, que pretendía crear una estatua de Hércules, pero dejó abandonada la obra. Entonces vino Antonio Rossellino y la siguió haciendo. Y luego dijo, ahí queda. Entonces vino Miguel Ángel, que fue la tercera persona en tomar este gigante trozo de mármol, y fue quien la convirtió en El David, la hermosa obra de arte que disfrutamos hoy en día. Qué bestia. Ajá. Por perezosos. Por no se hubiesen llevado los créditos. Yo dice que he escuchado otra historia como que se le había puesto al escultor, a Miguel Ángel, a hacer esta obra, pero fue como la pieza de mármol que había como la más baratita, como la más dañada, la que estaba, la que nadie pensaba que algo podía salir bueno de ahí. ¿Ya? Le dieron como que, ok, tome, así como que... Ya, haga, entreténgase con esta piedra. Claro, entonces cuando él había hecho esta obra, es como que wow, no lo conseguí. Entonces hay como algunas historias referentes a esto. Otra de la cual se habla es la creación de Adán. ¿Recuerdan esa? Yo creo que sí. Hay muchos memes respecto a la creación de Adán como para que no la conozcan. ¿Qué te está pasando el control remoto? Eso, por ejemplo. La Capilla Sixtina en el Vaticano es famosa por la obra de arte que se ve al entrar y mirar hacia arriba. Ella es La creación de Adán. Fue pintada por Miguel Ángel y fue una obra muy complicada de hacer, ya que se requería estar en una posición difícil e incómoda. Para lograr su pintura, Miguel Ángel creó unos andamios especiales que se adherían a las paredes de la Capilla Sixtina, y así él y sus ayudantes pudieron alcanzar el cielo y dar paso a esta impresionante obra de arte. Pero eso no es todo, ¿eh? El Adán de la obra está inspirado en un camafeo del emperador Augusto, en el que aparece convenientemente desnudo. Eso me gustaría. ¿Qué se sentirá pintar acostado? Oye, complicadísimo. Como Frida también en su tiempo, que claro, acostaba, claro, por su posición, pero... Que se te caiga la pintura. Oye, es que y debe de ser, ¿no? O sea, cuando claro, uno pinta el tumbado. Pero acordémonos que Miguel Ángel no era pintor, ¿no? Él era escultor. Era escultor. Por eso todas las obras que él tiene, o sea, en Miguel Ángel se le ve, el al Adán, se le ve así todo como fornido, se le ve todo... Realmente es una obra... Todo bien puesto. Sí. Todo estereotipo masculino todo de belleza. Vamos con la siguiente mejor. Por favor. El grito. También recordamos el grito, ¿no? Está en los Simpsons. Sí, sale. El Homero grita. Ay, perdón. El Homero grita. Hay también un cuadro en una casa del terror, una casita del terror donde está el diablo, y ahí también está el grito. Sí. Ajá. Varias veces, ¿eh? Esa pintura creo que es de las más citadas, ¿no? Uh-huh. En toda la televisión. Pero bueno, esta pintura de Edvard Munch es su obra más famosa. No solo una vez, sino cinco. Las primeras dos sobre un cartón usando témpera y crayones. Una tercera con pinturas pasteles. Y la cuarta como una litografía en blanco y negro. Es la quinta reproducción de El Grito, las que todos conocemos, pintada en 1905. Tuvo como origen la popularidad de las cuatro primeras, pero terminó siendo la mejor. Dijo que es como cuando el reggaetonero lanza la canción, y luego hacen el remix, y luego hacen el remix del remix. Yo creo que así también salió El Grito. El remake. Claro, este es el remake de El Grito. De esta está editado, remasterizado y recontra masterizado. Exacto, entonces la quinta versión del Grito es la que nosotros conocemos. El Pensador, otra muy famosa, ¿no? Otra, eso, Dieguito sabe. Vean ese guau, cómo piensa. Ese mismo, la escultura del Pensador, de Augusto Rodin, mide 1.89 metros de altura, pero en un principio fue bastante más acotada en tamaño. Rodin esculpió una primera versión del Pensador, entonces bajo el nombre de El Poeta, con un alto de 80 centímetros, formando parte de un conjunto en 1880. Dado su éxito y su nueva inspiración, Rodin la convirtió en el Pensador que conocemos hoy y que data de 1904. Imagínate hacer un tamaño a escala. Claro. Y más que nada, primero haber hecho una composición. Uh-huh. Y luego de que dice, a ver, de todas estas, esa fue la más famosa, vamos a lo seguro. Ya hagamos una más grandecita. Claro. ¿Recuerdan a la joven de la perla? Claro. Esta es la obra más famosa de Johannes Vermeer. Ella pues compartía una similitud con la Mona Lisa respecto a que nadie sabía quién era la mujer que aparecía en el retrato. Pero adivinen qué. ¿Qué? Ya apareció. Es la hija del pintor. Oh. Fin del misterio. Siguiente. La persistencia de la memoria. Este, pues, de Dalí. Ya sabemos que Dalí nunca fue un artista que gustara de explicar sus obras, ¿no? Pero sí conocemos cuál es el secreto de la persistencia de la memoria. Conocida también como los relojes blandos, surgió al observar pedazos de queso Camembert, de queso Camembert derretidos por el sol. Queso. Y dijo, oh, qué buena idea. Hagámosles relojes derretidos. Claro, para mí que empezó a derretir cosas y alzó a ver y dijo, oh, un reloj, metemos relojes derretidos. Y después le dio como que el sentido. Le dio el sentido. Después le dio el concepto, así. Ahora todo tiene sentido. Claro. La número uno que tienen que conocer es Las Señoritas de Avignon. El 25 de octubre de 1881 nacía Pablo Picasso, uno de los genios más grandes de la cultura española. Admiradora de Velázquez, creador del cubismo con Georges Braque y autor de más de 2000 obras. El pintor malagueño ha creado lienzos asombrosos como ¿cuál? El Guernica, ¿se acuerdan que lo hablamos sí, claro. aquí? Y o también Las Señoritas de Avignon. Es otra que de ley tienen que conocer, ¿no es cierto? Pablo Picasso, El Guernica y Las Señoritas de Avignon. Hagan asociación mental. Pinturas que siempre tienen mucha historia detrás. Ahora, las curiosidades. Pero antes de las curiosidades, ¿qué te parece si hablamos duro duro? Y dibujamos los controles. Dale, Cami. A ver, verán, entre líneas está en este jueves. No te ahueques ni en este hablando duro. Comenten cuál es el futbolista que ha tenido 805 goles. Nació en Viena cuando aún la ciudad era perteneciente al Imperio Austrohúngaro y jugó para los seleccionados de Austria y de Checoslovaquia. Y en la otra, ¿cuál fue el pintor que fallece el mismo año que se lanza The Dark Side of the Moon? En 1973. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Respondan, ¿cuál será? Respondan. Díganle que fue el Miguel Ángel, el Botticelli, el Guayasamín. ¿Cuál será? Guayasamín, ¿qué era? El Diego Jabo, no sé. Un rapidito. Empecemos. En este rapidito les traigo desde Cosas, la revista internacional, películas y series de fútbol que no te puedes perder. Bueno, comenzando o encabezando la lista está Les Blues, catalogado con uno de los mejores documentales de fútbol de la historia por la prensa internacional. Les Blues vincula la historia social de Francia entre 1996 y el 2016 con los éxitos y fracasos de su selección nacional, con testimonios de muchos de sus protagonistas, además de políticos, personajes del mundo del entretenimiento francés. Forever Pure. En julio del 2013, el Beit Ar Jerusalem, un tradicional equipo judío de Israel, decide a través de su presidente ruso contratar por primera vez en su historia a dos jugadores musulmanes provenientes de Chechenia. Los fichajes desencadenan una ola de protestas ultrarracistas a los aficionados del equipo, además de desatar conflictos internos entre los futbolistas. El documental pone bajo la lupa graves problemas sociales del mundo moderno y del negocio del fútbol. Becoming Zlat, documental que narra la historia de Zlatan Ibrahimovic, probablemente el mejor futbolista sueco de la historia, desde los inicios en Malmö, la ciudad donde nació, hasta su fichaje por la Juventus en el 2015. Observamos la evolución del jugador, ya que es un ícono. Sombrem 92 es un drama basado en la vida real y producido en Dinamarca e Inglaterra. Relata la historia de Richard Muller, el entrenador de la selección danesa, que tras no clasificar en la cancha de la Eurocopa en 1992 en Suecia, consigue hacerlo en un lugar de despedida en Yugoslavia. El único que cree en Dinamarca es él. Del mismo modo está Gold Stars, The Story of the FIFA World Cup Tournaments. El FIFA elabora un documental en 3 capítulos en los que podemos ver algunos episodios icónicos de las historias del fútbol en el mundo, desde el fútbol profesional hasta el fútbol femenino, pasando por el fútbol de playa, una realización imperdible para los hinchas de este deporte. Una serie también canadiense producida por Netflix sigue la vida de los jugadores de la Sub-21 de Montreal, Thunder, de las cuales pocos llegan a ser profesionales. Bueno, esta es una historia de sexo, amor, racismo, clasismo en torno al deporte rey, contadas 8 entrenamientos y a los episodios. La Selección, una serie entre 2 temporadas que narra las vivencias de los jugadores de la selección colombiana que lograron la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1990, basada en hechos reales, destacando los personajes que interpretan a Carlos Valderrama y Faustino Aspilla. Boca Juniors TV, la película, un documental que explica la intensa realidad de los hinchas de Boca Juniors y la historia de uno de los clubes más importantes del mundo. El relato visual de la experiencia en la Bombonera es impresionante. Así como también Club de Cuervos, que es una serie que está en Netflix, que relata la historia de una familia dueña de un equipo de fútbol, pero tras la muerte de su padre, entra la disputa entre su hermana y entre su hermano, ¿en quién se queda el equipo? Estas y muchas más cosas en Cosas, la revista internacional, referente al fútbol. Como dice en otro programa, pero no quiero decir el nombre. ¿Cuál es el momento en el que... ¿cuál es el tiempo en que no ha habido mundial? ¿Te acuerdas de eso? No, ¿cuál es el tiempo? En el año decía que... ¿Cuál es el tiempo que no ha habido mundial? ¿Cada 4 años? Bueno, y bueno. Bueno. Espérate. Otra vez. Ahora sí, dilo. Ahora sí. No quieres esa, entonces no te querés. No puedo. Sigamos con las cosas que tienen que saber. Por ¿qué favor, les parece? Por favor. ¿Sí o no? Chicos y chicas. Pues estábamos hablando de que una de las obras que definitivamente tienen que conocer y que tienen que hacer una asociación mental con Picasso y Guernica, Picasso y las señoritas de Avignon, porque son las más famosas de este pintor español. Entre las curiosidades que podemos conocer sobre las señoritas de Avignon de Picasso es que las señoritas nunca fueron a Avignon. ¿Cómo? ¿Qué? Exacto. ¿Y cómo las es? Modelos que posaron para la obra eran prostitutas de Barcelona que nunca habían pisado Avignon. En realidad, el burdel en el que trabajaban se encontraba en el barrio de, en realidad, de Avignon. Y el crítico de arte, Andrés Salmón, cuando realizó la primera reseña del cuadro, lo reflejó como que fuera la ciudad francesa. ¿No? ¿Qué? Sí, eran de la calle Avignon. Ya no sabemos explicar. Claro, es como que tú pintas un cuadro aquí, mi querido Dieguito, y dice... Pinto en la Madrid. Claro, las señoritas de la Madrid. Y el momento de presentar tu obra dicen las señoritas de Madrid. Claro, pues. ¿Ves? Para que vean esos alcances que yo puedo pintar. Exacto, eso mismo le pasó al Picasso y dijo, ya nada, ya dejémosle así ya, como deje las señoritas así. De Avignon. Deje así. Al cabo que ellas no se han de resentir. Claro. Otra de las curiosidades es que Picasso comentó que las figuras alargadas de las señoritas están influenciadas por el Greco. Asimismo, su estructura ambiental recuerda a los bañistas de Cézanne. O sea, en todo lado tienen como que esas influencias, ¿no? De la parte del cubismo, ¿no? Uh-huh. Además, las señoritas de Avignon de Picasso podría ser el cuadro más valioso del mundo. El economista David Galenson de la Universidad de Chicago ha planteado una teoría interesante sobre el valor de este arte. Según Galenson, los criterios del arte deberían ser distintos a los que establece el mercado del arte. Para él, los cuadros que más páginas ocupan en los libros de arte deberían ser los cuadros más valiosos. Según esta teoría, Las señoritas de Avignon sería la obra con más valor del mundo, ya que aparece reproducida 28 veces por cada 33 libros de arte. O sea, es un porcentaje altísimo. O sea, solo en 5 libros de arte de cada 33 no aparece. Así nomás. Arthur Danto se posicionó en contra del Galenson diciendo que las ilustraciones de los libros se corresponden con las modas o lo políticamente correcto. Ustedes, chicos, ¿cómo creen que se debería determinar al cuadro más valioso del mundo? Nosotros, pues... yo creo que por el aporte histórico. Valor significativo. Valor significativo. El valor social de la obra. Claro. Por ejemplo, el Guernica, o sea... Si ponemos un vaso en la mitad, aquí entre nosotros decimos que el vaso está medio lleno, el vaso está medio vacío. Uh-huh. Vamos a tener un montón de criterios. Uh-huh. Pero sí creo que es muy importante el contexto en el que se desempeña una obra. Claro. Si decíamos, por ejemplo, lo de Munch, lo del grito, que pasaba en el tiempo con todo el pop art, lo del Set Ready, o sea, uh-huh, todas esas cosas, como que es una demanda social. ¿Y qué está pasando con la sociedad? Y los pintores hacen como un reclamo de que... Wow, hemos creado tanto, pero nos hemos vuelto como tan deshumanos. Claro que sí. Bueno, en todo caso, según David Galenson, él como que no está diciendo el cuadro más valioso, sino como que el cuadro más famoso puede ser, ¿no? Porque si salen varias obras de arte, es que en varios libros de arte, es que es famoso más que valioso. Puede ser. Creo que sí. Otra de las curiosidades de las señoritas de Avignon es que el polémico Antonio Felipe recreó su versión de las señoritas de Avignon dentro de su estilo pop art. Y adivinen quién está incluida entre las señoritas. Marilyn Monroe. Exactamente. Creo que ya era medio obvio, ¿no? Predecible. Tienen como que ese estilo las señoritas. La versión de Dalí, en cambio. Salvador Dalí homenajeó a Picasso con su visión de las señoritas de Avignon. El cuadro está expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid. El periodo africano o protocubismo. Con esta obra, el genio malagueño inicia su periodo africano, marcado por las tonalidades marronáceas. Picasso rompe con lo establecido, olvidando las perspectivas y plasmando la figura femenina mediante planos angulares. El cuadro tiene influencias tomadas en el Museo de Etnografía del Palacio del Trocadero de París. Hay visita a piezas africanas y oceánicas coleccionadas por Derain y Matisse, que se verán reflejadas en 2 de los 5 rostros de las mujeres del cuadro. Además, este cuadro de las señoritas de Avignon de Picasso es un cuadro viajero, casi como el caso de Guernica. Las señoritas de Avignon han tenido varias localizaciones. Se expuso en la Galería de Antin en París en 1916. Luego finalizó dicha exposición y Picasso guardó la obra en su estudio hasta el comienzo de los años 20. Luego, Jacques Doucet la compró, diciendo que ellos querían exponerla, ¿no?, en el Petit Palais en 1925. Más tarde se fue al Museo de Arte Moderno en Nueva York y pues ellos lo adquirieron y pasó a ser uno de los bienes más preciados. Así es que si usted quiere verlo, tiene que irse al Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Saben cuánto tiempo estuvo estudiando esa obra Picasso? 10 años. No, pues 9 meses. Casi como dar a luz la obra. no es un bebé. Así es. Realizó 809 estudios, realizó muchos bocetos sobre esa obra y la mayoría no se conservan. Sin embargo, como nos damos cuenta, como fue el caso del Grito también, no es que una obra de arte muchas veces se pinta de buenas a primeras sobre lienzo, ¿no? Sino que tienen bocetos, ya la tienen pensado, tienen ideas sobre ella que las plasman antes en papel. Qué interesante. Oye, ¿por qué nos dedicamos nosotros también a hacer nuestras mujeres de la Avenida Madrid? Yo creo que por ahí tiene. Y le damos que el mismo estilo. ¿Mm? ¿Puede ser, creamos, ¿no?, otro estilo? Lo creamos del estilo entre líneas. Uh-huh. Y hacemos el cuadro y lo pegamos con las fotos de los invitados. Pues vamos, hacemos un collage. Hagamos la propuesta. Claro que sí. Y a veces las mejores propuestas salen en servilletas, así que mejor hagamos. Sí. Una historia de Joaquín Sabina con Jorge Drexler, que estaba en una cafetería tomando ajá. Y pues escribió una de las canciones y después, años recién, le agradece por esta canción. Claro que le dio unos versos decimonónicos. ¿Saben qué vehículo se creó o fue creado en una servilleta? ¿O Ford tuvieron la idea? No. El Mini Austin. No. ¿En serio? Sí. Del Mini Austin, Alice Sigonis, con el dueño, ¿no?, de la empresa, Morris. ¿Ya? En una servilleta, en una reunión, le dicen, dame una oportunidad, porque los planos no le aceptaban, ¿no? Dame una oportunidad. Y dice, bueno, entonces ven, te invito a tomar un café, todo bien. Y al rato de invitarle a tomar el café, le dice, bueno, esta es mi propuesta, saca la servilleta, la dibuja, una servilleta pequeña, ya, en una cafetería en Londres, y dibuja y le dice, ¿qué tal si es que hacemos de este auto compacto, chiquito, que las sueldas no sean por dentro, sino por fuera, que el motor en vez de estar en lo vertical lo hacemos al horizontal y la transmisión a debajo del motor? Ya, redujo demasiado el espacio. Para que entre mayor. Para que entren 5 personas en ese vehículo. Y es chiquito, es de metro y medio casi el vehículo. ¿Sí? Y canciones, ¿no? Como lleno una servilleta blanca, yo te dibujaba. ¿Ya ves? Esa Cami está enamorada. Entre miro, por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes despiertas de sueño, en loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado, que su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¡Por Dios, qué miedo! ¿Y por qué nos ponemos misteriosos? Tienen que adivinar, ¿no, Dieguito? Es que claro, por eso pues. Chan, chan, chan, chan. Tienen que adivinar y hablar duro, duro. Bueno, sí hay respuestas buenas, pero... pero también hay respuestas buenas. Todos son buenas. Okay. No hay respuestas malas. No hay respuesta mala. Ya. Hay buenos que comentan. Ah. Y que quieren llevarse los libros y los pases para los menecos. Y para los... y los libros. Sí, los libros dos veces, porque hay dos libros. Ok. Entonces, ¿quién es el futbolista que ha anotado 805 goles? Nacido en Viena, cuando aún la ciudad era perteneciente al Imperio Austrohúngaro y jugó en las selecciones de Austria y de Checoslovaquia. ¡Nacho! Oye, aquí mi querido progenitor dice que es el jugador Josep Bican. ¿Eso no es? Correcto. ¡Acho! Sí es. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Pero también hay otra, ¿no es cierto? Hay otra, sí. ¿Cuál es el pintor? ¿Quién es el pintor que fallece el mismo año que se lanza The Dark Side of the Moon? En el año de 1973. ¡Acho! Eso sí está fácil. Si usted presta atención al programa de Entre Líneas, ya sabe quién es. Comente. Sabemos que tu memoria es frágil, por eso llegó Rebobinando. Yo ya le mando de fondo. El día de hoy en Entre Líneas de Guito ha estado en los controles y se ha peleado con la computadora. Así es, aparte, ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Carlos del Apache Tevez dijo eso. ¿Quieres saber 30 frases que también dijeron los futbolistas? Bien. Originales. Interesantes, muy suspicaces, muy... Claro. Muy profundas. Muy profundas, albergando tanta sabiduría. Por favor, ellos tanto cabezazo que pegan, nos inspiran con unas frases, como el envío una solicitud, pedir la solicitud para escribirme del equipo, pero no quiero dejar mi equipo. O no voy a decir nada del país al que iré. Solo diré que es, y dice el gentilicio del país. Cosas así. Además, hablamos de nuevas sorprendentes curiosidades sobre grandes obras de arte que debes conocer. Comenta, ¿quién es el pintor que muere el mismo año que se lanza The Dark Side of the Moon? ¿Y el futbolista que lanza 805 goles? ¿Y que jugaba en Austria y en Checoslovaquia? Y además te dejo algunas series, unas películas que puedes ver relacionadas al fútbol, porque el fútbol es... abarca muchas cosas más, muchos temas sociales. Así que suscríbete a la página de Infinito Digital. Por Infinito Digital. Así que hasta mañana. Que la fuerza les acompañe, comerán la sopa y no se enfermarán. Cami, por favor, no te enfermes. Cami, come la sopa. Mamá, un ratito. Chau. Nos vemos. Hasta mañana. Chicos. Infinito Digital presentó Entre Líneas, una producción de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.